Muy buenos días. Estamos una vez más con ustedes transmitiendo desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. LibroFest ha empezado ya, LibroFest ha iniciado su fiesta del libro. Hemos tenido una inauguración muy significativa con la presencia de varios rectores de unidad y del rector general. Nos acompañó el embajador el día de ayer. La gente está ya familiarizándose con lo que es este LibroFest, y ayer no les dijimos que tenemos más exhibición de libros, más editoriales que han acudido a nuestra invitación y están con nosotros, editoriales grandes, pequeñas, grandotas, pequeñitas. Las editoriales para nosotros tienen una importancia fundamental, sin importar su tamaño, sino los libros que nos ofrecen. Hacemos de nuevo una invitación para que vengan y nos visiten. Estamos aquí en Azcapotzalco, enfrente del Deportivo Reynosa, el antiguo Rastro, estamos cerca del Metro Rosario, y este ya es un lugar muy importante y muy vivo en el mapa de Azcapotzalco y de la Ciudad de México. Como les habíamos dicho la vez anterior, esta es una feria del libro en el norte de la ciudad, donde por las características del desarrollo urbano contamos con pocas librerías, pero eso no importa. Para esto tenemos aquí nuestra feria y tenemos nuestra librería también en esta universidad. Nos ha complacido mucho que hayan venido los amigos checos y que también nos ofrezcan bocadillos preparados con comida típica. Desgraciadamente, pues por obvias razones que ustedes comprenderán, no podemos tener aquí los platillos deliciosos, y bueno, las cervezas que se exhiben pues son nada más de exhibición. Bueno, creo que en alguna pausa en nuestra casa nos podemos llevar una cerveza si fuera posible y tener esta delicia de la República Checa. Es una invitación más de andar aquí entre nosotros. Ayer nos dijimos también que la feria está dedicada a la luz. Es la UNESCO ha dedicado a la luz este año, y aquí pues tenemos científicos que estudian la luz que es vida, la luz que es metáfora de nuestra existencia. Vamos a una cápsula y regresamos. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. LibroFest Metropolitano 2015 se honra al tener como país invitado a la República Checa. En el marco de este evento, se pretende difundir los aspectos más relevantes de su cultura y la relación que tiene con México. Para lograr este objetivo, la Embajada de la República Checa en México dará la conferencia Las Relaciones Checo-Mexicanas. En el centro de Praga, capital de la República Checa, se encuentran dos de los grandes próceres de nuestra patria. El Parque General Lázaro Cárdenas. Dentro del parque se encuentra un monumento a Benito Juárez, con la leyenda a pie de su busto: el respeto al derecho ajeno es la paz, y una estatua dedicada al liberador Simón Bolívar. En 1922, México inició sus relaciones diplomáticas con la República Checoslovaca. En México, el general Lázaro Cárdenas del Río designó en 1936 una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México al presidente Masaryk, en virtud de su admiración que guardaba por el primer presidente democrático de esta república, Tomás Garrig Masaryk. Y en Polanco se encuentran tres placas y un monumento a Masaryk. ¿Quieres conocer más? Asiste a la presentación Tomás Garrig Masaryk y la República Checa. Al sur de la capital se ubica la colonia de San Jerónimo Lídice, en la delegación Magdalena Contreras, en donde se nombró un teatro y un colegio con el nombre del pueblo checoslovaco. Con el objetivo de recordar los sucesos fatídicos ocurridos en 1942 en el pueblo checoslovaco Lídice, te invitamos a la proyección de la película La tragedia de Lídice y sus sobrevivientes. Y para concluir, acude a la conferencia en torno al mismo tema. Andados los años, los personajes nacionales se convierten en símbolos que los pueblos emplean para estrechar lazos más allá de sus diferencias culturales. LibroFest Metropolitano 2015 te invita a presenciar las actividades culturales, presentaciones de coro, música tradicional checa y mexicana y bailes tradicionales de la República Checa. El arquitecto Eduardo Kotasek González es uno de los propulsores de tiempo completo de las relaciones entre México y la República Checa y Eslovaquia. Adscrito desde 1985 al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización en Ciencias y Artes para el Diseño Azcapotzalco y actual jefe del mismo. Es además director general de Cultura y enlace con la Embajada de la República Checa, como miembro de la mesa directiva de la Asociación Checa Tomás Garrig Masaryk. 4 veces al año, los mexicanos tienen la oportunidad de conocer detalles sobre diferentes fiestas y actividades tradicionales. La primera es precisamente en honor al presidente Tomás Garrig Masaryk. La segunda actividad es la Pascua Checa. LibroFest Metropolitano 2015 te invita a vivir la cultura checa. Asiste al taller, videos y exposiciones Las Pascuas en la República Checa, diseño sobre cascarones de huevo. Una celebración muy especial tiene lugar siempre el 28 de octubre, el Día Nacional de la República Checa, que se lleva a cabo en la embajada, al igual que el evento denominado Mikulas, el 6 de diciembre, con la asistencia de todos los niños checo-mexicanos, y con esto se cierran las actividades del año. La Asociación Tomás Garrig Masaryk representa un importante punto de referencia para las relaciones culturales entre la República Checa y México. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco mantiene vigente su política de intercambio académico y cultural con las naciones centroeuropeas, República Checa y Eslovaquia, refrendando esta política con la visita realizada en el mes de mayo del presente año por el arquitecto Eduardo Kotasek. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el LibroFest. Estamos de regreso. Esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Margarita Alegría de la Colina, del Departamento de Humanidades. Por cierto, ella acaba de terminar su periodo como jefa de este departamento en una gestión muy exitosa. Y pues para demostrar que aquí trabajamos en serio y duro, ella pues me dice una felicitación porque no solo dio clase, no solo dirigió el departamento, sino que no descuidó la investigación. Y el motivo de nuestra invitación es hablar con la maestra precisamente de una investigación que ella realizó y que acaba de concluir, que está muy bellamente editado por nuestra universidad y que es sobre el tema de calendarios mexicanos, las calendarios para señoritas mexicanas. Es un tema novedoso. Se refiere al siglo XIX, pero poco sabemos de este tema y invitamos entonces a la doctora Margarita que nos platique qué la motivó a entrar a este tema, llamémosle inédito entre los que no somos especialistas del siglo XIX. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues tuve primero un acercamiento al siglo XIX a través de un poeta, Ignacio Rodríguez Galván, que escribió el considerado por Marcelino Menéndez y Pelayo como el mejor poema de la primera mitad del siglo XIX, Profecía de Guatimoc. Este poeta perteneció a una asociación literaria de la época, la Academia de San Juan de Letrán, que se propuso entonces escribir una literatura auténticamente mexicana. Y fue finalmente, con ser un individuo autodidacta, que se acercó a las letras trabajando de mozo en la casa editorial de su tío Antonio Galván Rivera, acabó siendo el editor de los órganos de difusión de los escritores de la Academia de Letrán. Y justamente este calendario, así como el calendario del más antiguo Galván, que quizás sea más familiar para todos porque incluso se sigue publicando, editaba este calendario, y cuando yo tuve la oportunidad de acercarme a esta publicación me di cuenta que varios de los textos que aparecían como anónimos tenían el estilo sublime el estilo de la poética, de la sublimidad que yo había identificado en el poema Profecía de Guatimoc de Ignacio Rodríguez Galván. Eso me hizo acercarme más al texto, descubrir además la veta de lo que eran los calendarios, los lunarios que fueron en el siglo XIX, cómo se fueron convirtiendo de unas publicaciones que meditaban o que daban a conocer las festividades religiosas y las témporas, las fechas propicias para la siembra, en revistas que en la segunda mitad del siglo XIX sobre todo, pero desde la primera, se fueron dirigiendo a públicos específicos, como en este caso a las señoritas. Quisiera preguntarle para nuestro público que nos escucha, que nos hablara o nos ampliara usted sobre qué eran estos calendarios, qué era lo que motivaba la producción de esos calendarios y qué importancia han tenido para la investigación histórica. Gracias. Bueno, como comentaba, estos calendarios tuvieron primero la intención de publicar las fechas de las festividades religiosas y las fechas propicias para el cultivo. Posteriormente, bueno, eran publicaciones muy baratas que se empezaron a difundir profusamente y que al ver que llegaban a incluso a lugares muy apartados de la República Mexicana, pues se empezó a ver la posibilidad de llegar a diferentes lectores con información, aunque fundamentalmente se fueron incorporando textos literarios a los calendarios, pero que tenían una dirección. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, en que se está conformando México, en este territorio recién bautizado como México, se está conformando como una nación. Y hay una población variopinta dispersa en un vasto territorio, más vasto de lo que ahora es México, y todos ellos, gente perteneciente a diversas etnias, difícilmente se podían sentir mexicanos, porque México era un nombre que acababa de surgir. Entonces, los escritores del siglo XIX mexicano tuvieron entre sus objetivos, desde la literatura, el ir consolidando ciertos elementos de identidad nacional. Y así empieza a haber en estas publicaciones textos referidos al paisaje vernáculo, textos referidos a la época colonial, pero también a la época prehispánica, con el objeto de recuperar esos valores y esto aparece en el calendario de las señoritas mexicanas y en todos los calendarios del siglo XIX. Muchas gracias, interesante explicación. Lo que yo le preguntaría, vamos a hacer una pausa y regresamos, sobre algunos aspectos de la integridad de la nación mexicana y los calendarios. Estaremos de regreso después de una breve cápsula. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial. LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Oscar Lozano nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en LibroFest. ¿Cuál es la diferencia que existe entre LibroFest 2014 con respecto a esta segunda emisión de 2015? Bueno, primero que nada, el entusiasmo. 2015 es refrendar ese éxito que se tuvo en 2014. 2014 constituyó un año muy simbólico para la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular para la Unidad Azcapotzalco, porque se cumplieron 40 años de nuestra existencia. Y el LibroFest fue uno de los eventos que, en el marco de este festejo de los 40 años, pues consolidó un apartado pendiente de la actividad universitaria en una de sus funciones sustantivas, como es la preservación y difusión de la cultura, a través de eventos de esta naturaleza como ferias del libro, con un evento muy potente. Fue un evento muy esperanzador, rompió todas las expectativas. Entonces ahora en 2015, pues tenemos todo ese referente de entusiasmo, de romper expectativas, de feria, pero de fiesta literaria, de publicación. Usted sabe, en el sector académico es siempre enmarcado en la dupla investigación-publicación. Y bueno, la Feria del Libro se convierte en este referente. 2015 constituye la oportunidad para consolidar lo que empezamos por primera vez en 2014 a través de retomar las experiencias de éxito y, por supuesto, superar aquellas en las que tuvimos algunos contratiempos, que fueron en realidad menores, ¿no? 2015 ya va a constituir, diría yo, la consolidación de este proyecto interdivisional, en el cual, si bien comienza en CIAD, pues las otras dos divisiones hermanas, CBI y Sociales, se suman en un esfuerzo coordinado que potencia la actividad académica de la unidad, con la participación de importantes actores de la vida académica y de la gestión de las dos divisiones. En 2015 se está fortaleciendo todas las áreas de difusión de la cultura a través de esta Feria del Libro, y vamos a tener seguramente más casas editoriales que van a participar en esta presentación y discusión y reflexión y fiesta cultural del norte de la ciudad, con diferentes talleres, diferentes cursos, además de presentaciones del libro y, por supuesto, lo fundamental, los stands, ¿no?, de las casas editoriales más importantes del país. Se acompañará también de eventos culturales de tipo artístico que pues permiten mostrar un poco de lo que la universidad hace, pero también de lo que como uno de los objetivos del libro de FED más marca, de lo que hacen las organizaciones e instituciones cercanas al entorno universitario, en este caso con una participación muy importante de los municipios de Naucalpan, de Tlanepantla, de la delegación Azcapotzalco, que van a apoyar, que están apoyando y que van a aprovechar este foro también para mostrar las actividades culturales que se desarrollan en sus comunidades. El LibroFest 2015 presentará una versión muy interesante del trabajo editorial que realiza nuestra unidad, nuestra casa de estudios en este campus Azcapotzalco, y una referencia muy interesante de todo esto será en convenio con la Embajada Checa, ¿no?, y con algunas exposiciones pictóricas, además de otros eventos culturales que se enmarcarán esta fiesta, diríamos, literaria cultural del norte de la ciudad. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Queridos amigos, estamos de regreso con la doctora Margarita Alegría de la Colina. Queríamos preguntarle, doctora, dentro de su estudio, los calendarios, que nos hable sobre los calendarios y su importancia en la conformación de la identidad nacional. Sí, gracias. Bueno, se puede descubrir en los calendarios la presencia de los temas que, según David Braddin, fueron antecedente del nacionalismo mexicano, que son los temas del patriotismo criollo: el repudio a la conquista, la revaloración del elemento indígena y el guadalupanismo. En este calendario específicamente el guadalupanismo aparece en menor medida, pero hay muchos calendarios decimonónicos en donde todos los 12 de diciembre aparecían poemas dedicados a la Virgen de Guadalupe. Pero además está el otro ingrediente que fue muy importante para los criollos, sobre todo del México independiente, que es el territorio. Lucas Alamán señaló en alguna ocasión que a los criollos les importaba mucho demostrar que un territorio libre podía demostrar al mundo, y esto en respuesta a las críticas de los europeos respecto a que la población de América era una población salvaje, inculta, etcétera, que podían demostrar que un territorio libre podía llegar a ser la nación más importante del mundo. Entonces, el asunto del territorio también fue muy importante, y con ello la recuperación del paisaje vernáculo, pero también de los monumentos indígenas, y más tarde incluso del paisaje urbano, como la Alameda, como el lago de Texcoco. Encontramos en las publicaciones decimonónicas esta alusión al paisaje con este tono de exaltación identitaria. A ver, recordemos para nuestro público que nos escucha, ¿cuál es el título del libro, Calendario de las Señoritas Mexicanas? Bueno, esta es una edición facsimilar de los calendarios de las señoritas mexicanas publicados entre 1838 y 1840. Todavía de 1843, o sea, son 1838, 39, 40 y 43. Bueno, hay que decir un dato importantísimo, que el libro incluye un CD con la edición facsimilar, ¿verdad? Sí, agradezco la oportunidad de señalar esto, porque gracias al apoyo de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, muy particularmente y muy enfáticamente del personal de la biblioteca, al frente del cual está el licenciado Juan Ramírez Godínez, que acudieron a las bibliotecas a digitalizar los calendarios. Eso me parece que es muy importante, porque es una forma de utilizar las nuevas tecnologías para recuperar una publicación que probablemente se hubiera acabado perdiendo. Cuando yo tuve el primer contacto con los calendarios de las señoritas mexicanas en la sala de colecciones especiales de la Biblioteca México hace como 12, 13 años, estaban todos los volúmenes en perfecto estado. Cuando ya empecé a trabajar para la digitalización, porque inicialmente yo había conseguido un microfilm del cual salieron copias muy borrosas, ya había desaparecido el de 1841 y se tuvo que buscar en otras bibliotecas. Entonces, la digitalización, la posibilidad de que esté en un CD y de que en un momento dado esté en la internet, pues abre a los investigadores la posibilidad de consultar esta publicación de hace casi 200 años, y que además, con mucho orgullo digo, está guardada en la caja del tiempo que se abrirá dentro de 40 años en la UAM. Entonces, me parece algo maravilloso. Bueno, antes de concluir, yo quisiera que nos hablara brevemente de los calendarios, y usted habla del identitario femenino. Es decir, ¿qué importancia tienen en el identitario femenino estos calendarios? Bueno, pues los calendarios y varias publicaciones que en el siglo XIX se destinaban específicamente a las señoritas juegan un papel también muy importante respecto a la construcción de la identidad femenina. Por supuesto, en ellos encontramos los valores que desde la mirada masculina debían tener las mujeres de la época, y de alguna manera también los roles que debían jugar en la sociedad. Entonces, las poesías dedicadas a las mujeres exaltan, por supuesto, la pureza, exaltan la sumisión y señalan de una y de otra manera, tanto en poesías como en narraciones, como en de pronto algunos consejos para las mujeres, el rol que a la mujer le correspondía en la época, que era fundamentalmente el de esposa y madre. Bueno, pues habría mucho que hablar sobre esta investigación. En realidad es un trabajo muy riguroso, muy bien documentado. Nosotros expresamos nuestra felicitación más calurosa, la gran calidad, como ya habíamos dicho, de esto, y hay muchos, muchos datos aquí, mucha información que deberíamos de conocer, pues muchos mexicanos. El siglo XIX creo que ha sido un poco olvidado. Agradecemos entonces a la maestra Alegrita que haya estado con nosotros. Y nosotros también les agradecemos a ustedes su atención. Estaremos con otro libro en la tarde. En la tarde seguiremos con nuestras conversaciones con otro autor que vamos a tener toda la semana. Ha sido muy grato este contacto con los autores, sobre todo profesores de nuestra universidad, que pues una de las tareas es hacer libros y la tarea de nosotros pues es leerlos. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Antes de despedirnos queremos repetir una vez más que este año es el año de la luz. Nosotros decimos que también la luz es dinero, pero no. Aquí nos estamos refiriendo a ese fenómeno de la luz que es muy enigmático, porque los astrónomos nos dicen que se manifiesta como onda, se manifiesta como bombardeo. ¿Quién sabe cómo se manifiesta? Pero si leemos, vamos a ver sobre estas complejidades que tiene. Vuelvo a repetir, en esta feria no solo tenemos libros, tenemos talleres que ya se echaron a andar, tenemos presentaciones de libros, tenemos pues actividades que están muy relacionadas con los libros, en fin. Nos ha dado mucho gusto que esta LibroFest vaya ya adquiriendo las dimensiones de una feria que pues por motivos y obvias razones tuvo que ser una feria pues digamos de dimensiones domésticas. Estamos ya en una dimensión mayor. Hemos tenido aquí visitantes de todas las divisiones, de los alumnos. Esperamos que vengan de las colonias que nos rodean. En fin, que esta feria nos está planteando retos, pero también nos está planteando satisfacciones. Y nos dan oportunidad, pues por ejemplo, de esta plática que tuvimos con la maestra Margarita Alegría, ¿sí? Y pues no nos queda más que despedirnos. En la producción pues ha estado Alejandra Rosas y Esteban Rodríguez, y en los controles Octavio Francisco y Javier Fernández. Estaremos con ustedes en la tarde a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes o muy buenos días, depende. Las ferias de libros se han convertido en importantes foros para la difusión de la cultura y el conocimiento. Son lugares de encuentro e intercambio. En el año de 1924, como parte de sus programas educativos, José Vasconcelos organizó la Feria del Libro y de las Artes Gráficas, con el objetivo de, según sus palabras, fomentar la lectura y el interés de los editores extranjeros, así como alentar el arte de la imprenta. El Palacio de Minería fue, en ese momento, elegido como sede. El proyecto se retomó en 1980 y se efectuó la primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, precedente para la realización de eventos similares en casi todo el país. Algunas ferias han cobrado especial importancia, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, debido a la convocatoria de editoriales, la amplia afluencia de público, la visita de celebridades y la trascendencia y magnitud de los libros ahí presentados. La zona norte de la Ciudad de México, conformada por las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo Amadero, y por los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán, Ecatepec y Coacalco, pese a su densidad poblacional, únicamente cuentan con la FIL Politécnica, importante evento que reúne a la comunidad de la institución que la convoca. Existen esfuerzos locales de los municipios mencionados por tratar de generar un evento que reúna a la cultura y a la lectura en un solo lugar. Desafortunadamente no han tenido impacto en los habitantes del norte de la Ciudad de México. A partir de una convocatoria del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, se reunieron los encargados de realizar y difundir las publicaciones en las tres divisiones de la Unidad Azcapotzalco: Ciencias Biológicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, la sección de Producción y Distribución Editoriales y la sección de Librería y Papelería de la Unidad Azcapotzalco. En conjunto, evaluaron diferentes propuestas para denominar el proyecto. Finalmente, decidieron nombrarlo LibroFest Metropolitano 2014, un evento académico, cultural y de integración con la comunidad, el cual se propuso como parte de los festejos del 40 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es así como nace el concepto LibroFest Metropolitano 2014. En esta segunda edición, LibroFest Metropolitano 2015 te invita a que seas partícipe de eventos culturales, artísticos y académicos. Únete a esta gran celebración. El comité organizador, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 les da la bienvenida. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial LibroFest Metropolitano 2015. LibroFest, leer para imaginar, imaginar para vivir.